Ahora ponemos sobre el mostrador cultural la columna de Julián David, Pruebas al canto. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. ¿Qué tal, Julián? De vuelta aquí sobre el mostrador. De vuelta por acá, escuchando a Ana Belén. Una voz maravillosa, ¿no? Una maravilla, una hermosa mujer, cantando en vivo una canción de Billy Joel. Uh-huh. Un clásico, El hombre del piano. La trampita acá que el tema se repite la melodía en un montón de estrofas y a Ana Belén le da el cuero como para cantarla en la octava grave y en la octava aguda. Claro, claro. Entonces el que se encuentra cantando esta canción, generalmente las voces femeninas que se enganchan, por ahí no tienen resto para cantar el mi o si quieren hacer un do sostenido abajo y después cantar el si arriba, uh-huh, como Ana Belén, con esa claridad y ese aire y esa... ¿Ahí qué estamos hablando? ¿De registro vocal? Sí, hay dos cosas. Una es el registro, que es todas las notas que vos podés cantar. Uh-huh. Desde la más grave hasta la última, como llegues. Y lo otro se llama tesitura, que es la parte de ese registro que sea más aprovechable, más rica. O sea, un poquito más corta, ¿no? Claro. Algunas claro. notas que son extremas, que se pueden hacer en algunos ejercicios, en una situación extrema. Pero Ana Belén tiene esa tesitura que puede usar, muy amplia, muy bien manejada. Por ahí en los graves hay notas que por ahí se pierden un poquito, está cantado en vivo, con todo el fervor y las imprecisiones de las grabaciones de hace 20 y pico de años, uh-huh, 20 años por lo menos, donde no se corregían como ahora las afinaciones. O sea, vos podés cantar notas desafinadas, incorrectas, y acá la computadora te las corrige, te las acomoda. O sea, en este momento cualquiera que cante, que grabe en un estudio, puede corregir su afinación. Claro. Es trabajo de computación, de informática y no de micrófono y voz. Uh-huh. Pero bueno, es esta maravilla de Ana Belén. La quería traer acá porque habíamos quedado hablando sobre esta intérprete, gran actriz, que grabó su primer disco, no sé si un simple o un doble, cuando tenía 13, 14 años. Ya en esa época sí. Tenía voz. Después actuó en un montón de obras, anduvo por acá también con el espectáculo con Serrat y Víctor claro, Manuel. Bueno, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Y que bueno, que también es un modelo para las cantantes femeninas. Uh-huh. Yo tengo un montón de alumnas que dicen, Ana Belén, se ponen de pie. Uh-huh. Así que bueno, por eso traje este hombre del piano. Volviendo un poquito a casa y poniéndonos de pie. También, ¿no? Poniéndonos de pie para una grande, una muy grande que hoy cumple 100 años, la señora Nelly Omar, que es un ejemplo de actitud, de respeto por los demás, de trabajo, de dignidad, de presencia en el escenario, de convicciones ideológicas, políticas. Uh-huh. Ha ido siempre al frente, así las ha pasado, ha jugado en primera. Sigue jugando en primera cada vez que se sube con una decisión. Tuve la fortuna, la gran fortuna de verla cantar en Ayacucho hace unos 5 años más o menos. Hicieron un espectáculo, en Ayacucho la trajeron. No son muchos los pueblos de la provincia de Buenos Aires que la han traído a la señora Nelly Omar en los últimos años. ¿Por esto del compromiso político? No sé si por una decisión o por un buen gusto musical. Uh-huh. Pues, tiene que ver una cuestión política, porque ella, bueno, fue peronista y sigue siendo y defiende, hace un montón de canciones relativas a su ideología. Uh-huh. Y bueno, estuvo cantando en Ayacucho, después que hizo ese famoso festival de reaparición en el Luna Park, ya claro. Tenía 90 y tantos años, bueno, estuvo ahí maravilloso. Uh-huh. Y así que bueno, nuestro saludo y nuestro respeto y que siga cantando mucho más y ya está preparando su recital. 100 años, mami. 100 años. Y podemos el sábado que viene o en otra ocasión hablar un poco del estilo de Nelly Omar, ¿no? Del estilo, ¿sí?, de Nelly Omar. O ilustrarlo, sí, con sus canciones. La llamaban o la llaman la Gardel con polleras. Claro. Una voz muy campera, muy linda, muy liviana. Muy bien. Hay voces que perduran el tiempo por un buen uso, un uso descansado de la voz, sin amarretear. Claro. Pero por una buena técnica y una buena actitud corporal en general. Y esa cuota de azar. Claro, claro que sí. Que te permite llegar a los 100 años también. ¿Qué te parece? Y hoy en el Teatro Colón. Mañana domingo. Mañana domingo. Hay un gran cantor. Sí, a las 6 de la tarde, tempranito. Con los Abran Cancha, que están creciendo a pasos agigantados. Se hicieron orquesta y ahora traen a Carlos Ramos. Carlos Ramos. Yo también quería incluir esto dentro de mi pequeño bloquecito. Sí. Porque Carlos Ramos es una figura más que respetable del canto de los que vivimos por acá. Es el mejor. Los que alguna vez nos subimos a cantar algún tango con más o menos impunidad, sabemos que Carlitos Ramos es el mejor. Hace un par de años que no lo escucho, pero es un tipo que da cátedra con muy buena presencia, con una solidez, un buen fraseo con la orquesta. O sea, las demás cuestiones de afinación, todas esas se dan por sobreentendidas, pero además tiene esa actitud de defender cada historia que cuenta y que canta. Claro. Así que desde acá, siempre lo digo, por ahí uno tiene un poquito de pudor en cuanto a calificar más mejores o peores o poner en algún lugar del podio a los cantores. Claro. Para no dejar atrás a los otros. Yo no tengo empacho en decir que Carlitos es el mejor. Ahí está. Carlos Ramos, el mejor, a criterio de Julián David, va a estar mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Colón con el sexteto Abran Cancha. Y después, a las 21, va a estar AKCK Trío. Acordate que tenemos entradas y podés llamar al 491-2923. Julián, ¿la seguimos el sábado que viene? La seguimos el sábado que viene. ¿Y nos vamos con Ana Belén? Nos vamos con Ana Belén. Y vendrá algún cantor, algún morochón que tocaba el piano y cantaba jazz y todas esas cosas. Y después terminó cantando en castellano el próximo sábado. Ahí está. Pero a ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Emoción empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no has salido del sol. Conéctese con nosotros.